¿De qué tipo de pluralidad estaríamos hablando en esta ilusión de la gran conversación? De una pluralidad que deja de lado la condición material de las personas que hablan. Yo pongo, por ejemplo, en una mesa 5 periodistas de clase media alta de Palermo Hollywood, 3 oficialistas, un opositor y uno que está medio en duda, y tengo un escenario de pluralidad que en realidad lo que está expresando son distintas miradas en el marco de una misma fracción de clase, de un mismo lugar y de un mismo acceso cotidiano a los medios de comunicación. Y yo puedo construir esta ilusión de gran conversación generando medios así, y lo puedo hacer desde los medios públicos también. Y lo que sigo dejando afuera son un montón de sectores que, más allá o además de su manera de mirar al mundo, lo que tienen en común es que no están en el mismo lugar dentro de la estructura económica, social y política que esos que se asoman a los medios. Para que quede claro este concepto, la pluralidad, entendida como posibilidad de expresarse de muchas voces, tiene que ver sobre todo con que aparezca reflejada y tenga posibilidad de decir lo que piensa, lo que siente, en lo que reclama el conjunto de la sociedad, sobre todo aquellos que más lejos están de los medios, no solo de aparecer en los medios, de ser entrevistados o de ser sujetos de documentales, sino de gestionar medios de comunicación propios, que son las características de los medios que integran la red de la que formo parte.